Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 30 de octubre de 2017, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular, encabezado por Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Alba Ciudad se encuentra Leo Vargas. Y en los controles, qué bonito arrancar este lunes con esos ojitos sonrientes, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buena vibra a esta servidora, Enza García. Y abrimos con este temazo de Pablo Alarcón, Conto, vamos Conto. Vamos Conto para enfrentar todos los retos que tenemos enfrente. Y si no participamos, a propósito de el proceso comicial que tenemos para el próximo diciembre, si no participamos, señores, gana la maldad. Tenemos que unirnos, tenemos que participar, y no solamente, la participación del pueblo venezolano debe ir más allá del proceso electoral, por supuesto, que es una de las tantas formas de participar en este modelo de democracia participativa y protagónica. Pero para poder realmente enfrentar y vencer de manera efectiva la guerra económica, la corrupción, la falta de valores, señores, eso tiene que ver también con el desarrollo del poder comunal, del poder popular. El verdadero legado del comandante Chávez es precisamente el poder popular, bastante que lo dijo. El poder popular, el poder comunal, como una onada, que de verdad el pueblo se apodere de sus derechos y se apodere de lo que es la gestión de gobierno. Así que a echarle pichón. Bueno, señores, este lunes comienzan las postulaciones de los candidatos a las municipales. Aquellas personas que desean postularse por iniciativa propia deberán consignar ante la Junta Regional el 5% de las firmas que respalden su candidatura, ya sea para alcaldes o para el gobernador del Zulia. El Consejo Nacional Electoral habilitó este 30 de octubre el sistema automatizado para que las organizaciones políticas postulen a sus candidatos y candidatas que deseen participar en los comicios regionales y de gobernador del estado Zulia, que se efectuarán próximamente. Durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre se deben efectuar las postulaciones ante las juntas regionales. Durante el miércoles y viernes 3 de noviembre los aspirantes recibirán la admisión o rechazo de su inscripción. Para el 7 de noviembre los partidos políticos realizarán en Caracas la escogencia de posición ante la boleta electoral. Para el siguiente día las organizaciones regionales elegirán su lugar en la boleta ante sus respectivas entidades federales. Aquellas personas que desean postularse por iniciativa propia deberán consignar ante la Junta Regional el 5% de las firmas que respalden su candidatura, ya sea para alcaldes o para gobernador del Zulia. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral no ha dado la fecha de las elecciones regionales y la de gobernador del estado Zulia, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria el pasado jueves 26 de octubre un decreto donde establece convocar y programar para el mes de diciembre de 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldes. Sin embargo, el constituyente Francisco Ameliach propuso que las elecciones municipales se programen para el 10 de diciembre del año en curso. También durante la sesión de ese día, el abogado Germán Escarrá solicitó que se repitieran los comicios en el estado Zulia, debido a que el gobernador electo Juan Pablo Guanipal no se juramentó ante el poder plenipotenciario. A la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado el cronograma completo de estos comicios municipales y regionales. Bueno, sobre el caso de Juan Pablo Guanipa, la gobernadora encargada del estado Zulia señaló que la presión externa frenó a Guanipa. La gobernadora encargada del estado Zulia, Magdely Balbuena, dijo este domingo que las presiones internacionales jugaron un papel primordial en la negativa de Juan Pablo Guanipa a reconocer y hacer su juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente como gobernador electo de la entidad. Hizo la declaración en entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, donde recordó que en el año 2014 quien recibió financiamiento de las transnacionales fue Voluntad Popular, pero este año establecieron un acuerdo de financiamiento Voluntad Popular y Primero Justicia. Balbuena, quien asumió la gobernación en atención a lo que establece la Constitución luego de declararse la falta absoluta por parte del Consejo Legislativo, agregó que a quien haya recibido financiamiento internacional no le debe resultar nada fácil desobedecer a quien le ha dado un mandato. ¿Y cuál es el mandato de afuera? Que se forme un gobierno paralelo en los Estados Unidos para, con la intención de restarle legitimidad a la voluntad del pueblo venezolano, que no solo eligió al presidente Nicolás Maduro Moros, ¿verdad?, para que cumpliera este mandato, sino la voluntad de más de 8 millones de personas, 8 millones de votantes que decidieron, apostaron por la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, ya que estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez señaló que la Asamblea, la que es la presidenta de esta de la Constituyente, ¿no?, Delcy Rodríguez señaló que la Asamblea Nacional Constituyente está estudiando leyes en el ámbito económico. El poder constituyente es un espacio para la construcción de un reequilibrio económico, expresó. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, destacó este domingo que la Asamblea Nacional Constituyente está evaluando leyes de carácter económico, acompañando con mucha fuerza las acciones económicas promovidas por el presidente Maduro, quien presentó al organismo plenipotenciario una serie de leyes que están siendo estudiadas, expresó Rodríguez en una entrevista por Venezolana de Televisión desde el Salón Alba de la Casa Amarilla, y añadió que muy pronto el país verá resultados en concreto. También resaltó que la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio para la construcción de un reequilibrio económico en Venezuela. La Constituyente es para que todo el pueblo de Venezuela se vea involucrado y que tiene un espacio para resolver los problemas del país. Asimismo, indicó que el poder constituyente ha sido un factor contundente en la economía venezolana, cuyo aporte ha repercutido a la paz política y económica del país. Mira, de eso no hay duda. De que la constituyente ha repercutido en la paz política del país, es cierto. Y bueno, la guerra económica ha recrudecido, y hay que tenerlo claro, como castigo al pueblo venezolano por haber salido a votar por candidatos del chavismo. Aquí, señores, quienes nos tienen contra las cuerdas no es el gobierno bolivariano. Todo lo contrario, el gobierno bolivariano lo que le conviene es que la situación económica mejore. Aquí nos están colocando contra las cuerdas empresarios, distribuidores. Por supuesto que las potencias, otros países, como el caso de Colombia, que a través de mecanismos como el dólar Cúcuta alimentan dólar Today, que de paso alimentan la salida de nuestros billetes por la frontera, que por eso es la falta de efectivo. La falta de efectivo se debe a que lo están acaparando para sacarlo fuera del país. Esa peliculita la vimos en diciembre pasado y lamentablemente se está repitiendo la historia. ¿Y cuándo se repiten las historias? Cuando no se aprenden las lecciones. Ya lo vencimos, lo superamos, bueno, nos ponemos en otra cosa y ese flanco se deja desprotegido. Entonces hay que hacer también un balance, ¿no? Pienso yo que las autoridades deben de estudiar qué fue lo que pasó, estudiar en qué se falló y rectificar y atacar el tema del problema del efectivo. Fíjense, vamos a abrir la participación en la ventana desde ya para tener participación, ¿no? El 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Fíjense ustedes, la Sunde salió, empezó a atacar distribuidoras, empezó a bajar los precios de la carne, ya se fijó el precio de la carne en 44 mil bolívares el kilo. ¿Qué ocurrió? Desaparecieron el pollo, desaparecieron por completo la proteína animal. ¿Qué pasó? Se lo tragó la tierra. Vino un platillo volador y abdujo toda la proteína animal. Y la que se estaba consiguiendo el fin de semana a los precios, estaba a precios especulativos. Yo lo digo por la zona donde vivo. Fue impresionante. De hecho, un sitio donde conseguía el pollo económico, cerrado, con las neveras totalmente vacías. Los pollos se desaparecieron de un día para otro. Y lo que estaban era limpiando el local y tenían la puerta entrecerrada. Y para donde uno iba, ni carne, ni pollo. Y el Central Mairense, del montón de neveras que tiene, solamente una tenía proteína animal. y vendiéndote la milanesa de pollo en ciento y pico mil de bolívares el kilo, ¿no? Entonces uno dice, caramba, ya están con el sabotaje, que por cierto, Central Bachaquero ya está jorobando la última de Central Bachaquero, que me imagino que la tienen otros supermercados. Uno compra a ciegas. Han retirado de los anaqueles todos los carteles con los precios. Uno no sabe cuánto cuesta lo que estás comprando. Yo opté por las tres pendejadas que compré. Opté por adquirir productos que tuvieran el precio impreso de fábrica, porque en lo personal yo no compro a ciegas. Cuando estoy en la cola, la señora que tengo adelante dice, ay, mire, le dice a la cajera, ay, mire, ¿me podría decir el precio de esto? Y la cajera le respondió lo siguiente, lo tenemos prohibido, ya no podemos dar precios en las cajas porque eso nos confunde. Agarré y le dije a la señora, señora, lo que pasa es que quieren que compremos a ciegas para llevarnos la sorpresita cuando lleguemos a la caja. ¿Pero por qué hacen eso? Porque están aplicando lo que ocurrió en Argentina en la década del 90 con la fiebre neoliberal o lo que es la ola neoliberal, que los precios subían en cuestión de horas, en cuestión de minutos. Están los cajeros y reciben una llamada y les dicen, ahora la salsa de tomate cuesta tanto, ahora el cereal cuesta tanto, y empiezan a cobrar a partir de esos precios. A ese extremo, a esos puntos nos están llevando. Entonces, le hacemos un llamamiento a la SUNDE, que le corresponde. La SUNDE, bueno, pues parece que se despertó, afortunadamente, se despertó del letargo en el que estaba sumergido, ¿no? Y ha dado duros golpes. Y ya sabemos, bueno, la carne queda en 44 mil bolívares. Nos imaginamos que el pollo pues terminará, como lo empezaron a vender en La Guaira después de que les cayó el SUNDE, en 20, 22 mil bolívares. Que vamos a estar claros, tampoco podemos decir que está barato, pero es algo comprable. Es algo comprable. Ahora lo que toca es vigilar que los productos lleguen a los anaqueles, porque lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años es que cuando se establece un precio, el producto desaparece. Y personas que parece que no aprenden la lección dicen que lo vendan caro, pero que haya. No, mi amor, porque es que si está caro, igualito no lo puedes comprar. Y mientras tanto, pues a nosotros lo que nos toca es buscar alternativas nutricionales. Buscar alternativas nutricionales, pero bueno, cada quien hacer su trabajo y menos mal, ¿no? Uno lo dice, bueno, menos mal, uno tiene que ver lo positivo, que gracias a la voluntad del gobierno y la organización popular y comunal, están las cajas de los CLAP que definitivamente ayudan, porque ante estos precios especulativos, que estamos hablando de que te están vendiendo el kilo de azúcar en 30 mil bolívares, el kilo de arroz 25, 30 mil bolívares, que están vendiendo un kilo de caraotas, te lo pueden vender en 20 mil bolívares. Tenemos que por 20 mil bolívares que puede costar la caja, 20, 25 mil bolívares que puede costar la caja o la bolsa, pues llegan esos rubros de primera necesidad a las casas. Ah, bueno, que no es suficiente, que es que nosotros somos más buenos dependiendo. O sea, tengo entendido que en las casas donde viven varios grupos familiares llega una caja por grupo familiar. Incluso casas donde te tienen inquilinos, donde te tienen gente, donde te tienen inquilino, pues le llega al dueño de la casa y le llega también al inquilino. Y eso definitivamente ayuda. Y ayuda tanto que por eso es que el arroz y la pasta no están en los ciento y pico mil como tiene montada la carne, que no se vende a través de los consejos locales, a través de los CLAP, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han ido llegando a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y dice Juan Guirola, buen día, ventaneros. La inminente aparición del petroyuan es un paso muy audaz por parte de China y Estados Unidos lo combatirá. Dice Mario Jesús Pérez, qué bueno sería que el propio presidente de la República fuera interpelado por el pueblo. ¿Cuándo se podrá ver esto? Al presidente de la República el pueblo lo interpela a cada rato, Mario, a cada rato. El presidente de la República está más que enterado de lo que está pasando el pueblo, pero un solo palo no hace montaña. Necesita un equipo de trabajo que esté a la altura de las circunstancias, y hay muchos funcionarios que están a la altura de las circunstancias. Podemos hablar de un Tarek William Saab, podemos hablar de un Tarek El Aissami, podemos hablar de un Elías Agua, podemos hablar de aquí, bueno, la ministra Alejandrina Reyes está haciendo un excelente trabajo, ¿no? O sea, hay gente que está otro, o sea, que es funcionario también, pues está Iván Padilla. Yo conozco mucha gente, trabajo con mucha gente que le está echando pichón y le está poniendo todo su esfuerzo. Pero también hay personas que de verdad que hay que montarlas en sus palitos. Tenemos la quinta columna también metida dentro de las instituciones. Tenemos falta de conciencia ideológica. Hay un problema de crisis de valores en el país. Entonces, el presidente Nicolás Maduro está haciendo como hacía el comandante Chávez. Se sube en su carro y de madrugada se va a una comunidad o va por la carretera y se va bajando y hablando con la gente. Entonces, seamos justos, Mario. Dice Juan Guirola, Sunde realiza un ajuste de precios de más de 4.000 kilos de carne en la Gran Caracas. Sí, Juan, y la desaparecieron. La carne se reguló a 41.000 bolívares el kilo, no a 44. Gracias, Juan, no tengo tan buena memoria. Dice Mario de Jesús Pérez, en la demora está el peligro con estos precios que tenemos en el país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Bueno, Mario, estamos en guerra y lamentablemente las guerras no se acaban de un día para otro. Y mientras la revolución bolivariana exista, le van a hacer la guerra. ¿Qué nos toca? Resistir, luchar y crecer. Porque esa es la alternativa. Porque la derecha, la guarimba, el horror que vivimos hace 4 meses, esa no es alternativa para la patria. Entregarle la patria a los gringos, esa no es alternativa. Vamos a vernos en el espejo de Puerto Rico, que volvieron a la edad de piedra, que no se ha podido contabilizar la cantidad de muertes posteriores al huracán María, porque la gente se está muriendo de mengua. ¿Sabías que en Puerto Rico están operando con las luces de los celulares? Y que la reconstrucción eléctrica de la isla, que casi el 80% de la isla está sin luz eléctrica y sin agua desde hace más de un mes, se la dieron una empresa de maletín llamada Whitefish, que solamente tiene 2 empleados. Entonces, ¿la derecha es la opción? No. La opción es el legado del comandante Chávez. Y es una referencia tan importante a nivel mundial que tenemos a la potencia más poderosa con un montón de nazis internos atacándonos. ¿Y tú crees que por el petróleo, el contral, nos van a dejar de atacar de un día para otro? No. No. Entonces yo creo que tenemos que asumir que somos un país bloqueado, que el imperio nos tiene declarado la guerra, que tenemos una parranda de nazis adentro y una parranda de infiltrados. Y a eso nos tenemos que enfrentar. Son las 8:26 minutos y es tiempo. Tenemos una llamada, por favor. Ya estamos cerca del corte, así que agradecemos que sea concretica. Buenos días. Muy buenos días, Sagra. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días a ti, a Luis. Uh-huh. Gracias por la llamada. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Bueno, qué decir, ha dicho una cantidad de cuestiones donde uno tiene que asumir parte uh-huh. de la responsabilidad, porque parte, el juego está parte de nosotros. Claro. Hablemos un poquito de los precios. Si ustedes escucharon a Eduardo Piñate, habló hoy en el programa de BTV, el encendido, y yo lo escuché ayer, entonces uno dice, bueno, ¿dónde estamos? ¿Me persino o no me persino? Hay una situación, amigo, ciertamente es muy complejo la cuestión de los precios. Es cierto, acaban de ustedes dar un precio de la carne estaba regulada, estaba, porque yo no sé si todavía existe, que es lo que está pidiendo la gente, que saquen la regulación y hagan cumplir ahorita momentáneamente, mientras sale lo de la ley, estaba regulada entre 7,000 y 9,000 bolívares. Sí, pero vamos a estar claro que ese no es el precio actual, por Fernando. Supuesto, vamos que no puede ser. Vamos a estar claros, porque cuando estaba ese precio, los sueldos eran mucho más bajos también. Exactamente, por eso es que se dice que eso es un espiral, eso es un helicoidal que no tiene un fin. Uh-huh. Eso no tiene fin. Suben los sueldos, sube todo, porque sube el costo primario, que es la mano de obra. Al subir eso, sube todo. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué se está pidiendo? El presidente de la República, según se dice, que para el día primero o en estos días va a dar una locución. La locución va dirigida, amigo, por lo que es diciembre, por lo que va a ser lo que son los aguinaldos de los de toda esta cantidad de personas que sí, cobramos. El lanzamiento de Navidades Felices. Correcto, por ahí empieza. Y empezará también por algún acuerdo que se haya hecho sobre los precios, sobre los precios. Le pongo otro ejemplo. Todos nos quejamos del metro de Caracas. Eso es un costo social que se está pagando. Pero yo lo que creo es que no puede seguirse asumiendo el hecho de que vayamos a reconstruir el metro más costoso que lo que si pudiéramos hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie paga los 4 bolívares en principio. Segundo, se está deteriorando inmisericordiamente. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, hermano? Los sindicatos ni siquiera, yo creo que por ahí no importan, lo único que van es a cobrar la gente de los sindicatos. Y el transporte del metro es necesario. Usted para el metro y se para toda la ciudad, totalmente se para toda la ciudad, porque todo está concatenado al metro de Caracas. El transporte público ese de camioneta, que lo quieren poner desde el primero de noviembre todo a 700 bolívares. El que no lo pague no se monta. Eso es lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Ese no es el costo. Eso no es el costo, por supuesto, que nos están robando, nos están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No es que el Estado le tenga miedo. Usted para el transporte y se para el país, hermano. Se para el país. Entonces hay una cantidad de cuestiones donde nosotros, el poder popular, el poder del voto, el poder de la gente de a pie, tiene la carta en la mano. Eso lo tiene. Y para ellos es diciembre, hermano. Vamos a pensarlo de una vez. Son las alcaldías, que es el que tú tienes más cerca como autoridad. Por ahí vienen los tiros. Bueno, no me demoro más, mi reina. Bueno, pues un abrazo grandote, querido Fernando. Y bueno, a propósito de los que están escondiendo los productos porque el Asunde salió a la calle, nos vamos a la pausa con este tema de UDSK y Doctor Crápula. Deja de esconder las vainas. Por problemas de la industria ya no alcanza pa' la papa, el mercado en la casita ya no llena la cocina. El problema de la comida nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar, el pueblo furioso y bravo por un huevo del sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que el problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Vaina, deja de esconder la vaina.

para que el amor mío siempre me quiera tener, siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, siempre me quiera tener. No dejes de caer, siempre me quiera tener. Para que el amor mío siempre me quiera tener. Ay, Dios mío, canción para hermosa, Silvio Rodríguez, La gota de rocío. Y bueno, tenemos, mira, yo me encantaría compartir con ustedes una reflexión que hizo Luigi Nobrachi sobre los aumentos de sueldo y si eso sube o no los precios, ya que Fernando Lapresta hizo referencia a eso, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante está esto que plantea Luigino. Es normal escuchar a mucha gente, incluyendo camaradas, quejarse de que los constantes aumentos de sueldo de Maduro son culpables de inflación. A veces he pensado lo mismo, pero hoy, cuatro humildes trabajadores de un local de pizzas en un centro comercial del este de Caracas me hicieron reflexionar. Mientras pagaba un refresco, los escuché burlarse de su suerte. El local vende slice, uno de los 8 pedazos de una pizza en ¡qué barbaridad! 15.800 bolívares. Y ellos contaban que eso es lo que les pagan a ellos por un día extra de guardia. Lo que falta es que me paguen con un slice, bromeaba uno de los 4 trabajadores del pequeño local, quien también decía en broma que le pagarán sus utilidades decembrinas con 3 pizzas familiares. Su sueldo es apenas mayor al salario mínimo, pero en la media hora que estuvimos por allí, cerca, vimos al menos a 4 o 5 personas comprando pizzas grandes a 96.000 bolívares cada una. 4 de ellas superan el sueldo mensual de un trabajador, incluyendo el cesta ticket. Estoy seguro de que el dueño de ese local se queja de lo mal que le va, a pesar del alto volumen en ventas que tiene. Y si Maduro decreta aumento de sueldo mínimo en noviembre, seguramente ese dueño gritará que lo tienen al borde de la quiebra y aumentará el costo de las pizzas en 50% o más. Pero el sueldo que él le paga a un solo trabajador es apenas 10.000 bolívares diarios, mucho menos de lo que cuesta una rebanada de pizza. Suponiendo que el local venda 20 pizzas grandes diarias, el ingreso bruto sería de casi 2 millones de bolívares diarios. El sueldo diario de los 4 muchachos, 40.000 bolívares, sería apenas el 2% de todo eso. Aún si Maduro se volviera loco y ordenara multiplicar por 9 el sueldo mínimo de los trabajadores, el pago diario a uno de estos chamos seguirá siendo inferior al precio de venta de una pizza grande. ¿Son los aumentos de sueldo los culpables de la inflación? Saquen sus propias cuentas y conclusiones. Por supuesto que más de uno empezó a tirarle a Luigino. ¡No, que eso no es así! ¡Qué cabríos tienes tú! Y entonces publicó esta actualización que está muy interesante. En vista de que me han criticado mucho por Twitter y Facebook por este mensaje, quise hacer una comparación con la meca del capitalismo, Estados Unidos. Total, todos nuestros empresarios locales alaban y envidian el modelo estadounidense. Así que veamos cómo funcionan ellos para ver si nuestros empresarios hacen algún esfuerzo por imitarlos. Hay una página que muestra cuánto gana un trabajador de Pizza Hut en Estados Unidos. Entre 8 y 11 dólares la hora, dependiendo del cargo. El cocinero gana 8,33 dólares la hora. El cajero, 8,36 dólares la hora. El conductor de envíos gana 9,83 dólares la hora. El gerente del restaurante gana 11,32 dólares la hora. Ahora bien, según la página oficial de Pizza Hut, puedo comprar una pizza grande con refresco en Estados Unidos por 11,33 dólares. Eso significa que si un trabajador quisiera comprarse una pizza grande, en Estados Unidos podría hacerlo con 1 o 2 horas de trabajo. En el capitalismo venezolano del este de Caracas, el trabajador tendría que trabajar 9 días para comprarse una pizza grande. Para que vean cómo nos roban los comerciantes. Ahora, esto es el caso, estamos hablando de la industria de los alimentos, que es donde más están especulando. Pero el caso de los aumentos que se necesitan, porque los precios suben pero no los bajan, vamos a estar claros, y se necesitan porque es una realidad. Pero, por ejemplo, hablemos de una pequeña empresa. hablemos. O sea, yo tengo un buen amigo, un gran revolucionario, un ventanero que tiene una mueblería. O sea, sus padres llegaron de Italia, su padre llegó de Italia, ebanista, y montó una pequeña fábrica de muebles. O sea, no estamos hablando de muebles Ferrara, señores, estamos hablando de una pequeña fábrica de muebles en la que te tienen, vamos a suponer que te tengan 6-7 empleados, que son como de la familia. Cada vez, vamos a estar claros, en la situación en la que estamos viviendo, o sea, primero los muebles no es como la comida que se compra a diario, que la necesitas a diario. Tú compras unos muebles y puedes estar 10, 20 años con esos muebles. No son un artículo de primera necesidad, salvo el colchón, por ejemplo. Y con todo y eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que los muebles no es algo que tenga una gran rotación, una gran circulación, y sin embargo es un bien necesario. Es decir, que el volumen de ventas no es como el de una pizzería, tipo Pizza Hut, ¿verdad? En esa fábrica de muebles trabajan, por supongamos, 10 personas. Entre un administrador, una secretaria, más los artesanos, y más los mismos descendientes de este señor que llegó de Italia, son los que están trabajando, fabricando los muebles. Con los aumentos de sueldo y siendo un mueble un bien prescindible en momentos de crisis económicas, ¿cómo hace esa pequeña empresa para subirle los sueldos a las personas? Realmente representa un esfuerzo sumamente grande. Y hablamos de personas que están encariñadas con los empleados porque son empleados que te tienen 20 años trabajando con ellos, ¿entiendes? Entonces no es algo tan simple. Y estamos hablando de empresarios y comerciantes honestos, quien tiene una pequeña guardería, por ejemplo, que no son estas fábricas de salchichas llamadas colegios privados que agarran cualquier quintica, agarran el baño, le meten 20 pupitres y eso es un salón de clase, no. Hablemos de, o sea, una pequeña guardería con gente consciente, tienen maestras. Entonces, es que es algo, no podemos negar que existe una cadena, que existe, los aumentos de sueldo benefician al trabajador asalariado, a la mayoría de los trabajadores asalariados. A Lorenzo Mendoza no le hace ni coquito. No le hace ni coquito a Lorenzo Mendoza, ni a los grandes especuladores, ni a los dueños de las pizzerías, ni del Central Mairense, porque bastante que nos están robando. Y como les compramos los alimentos, pues sencillamente ese dinero de esos sueldos regresa a ellos y multiplicado. Pero sí debemos de tener claro que eso puede afectar a pequeñas empresas de artesanía. O sea, hablemos de eso, de una mueblería, una pequeña fábrica de ropa, una guardería, ahí se afecta. Porque, insisto, la guerra económica no es solo en contra del gobierno o en contra de los asalariados, es en contra también del pequeño y mediano comerciante. Son las 8:52, tenemos dos llamadas, vamos a darles cabida y bueno, vamos a tratar de ir, ser concreticos, que ya estamos terminando. Buenos días. Aló, buen día. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien, rapidito, Enza, porque lo que tú planteas amerita profundidad, sí, de diferentes aristas. Yo creo que los precios que en el Tratado de Libre Comercio venezolano que se está, sí, llevando, son lo que van a tender a golpear los sueldos, uh-huh, ¿no? Por un lado, ellos tienen sus... Cada boxeador tiene su ring, como quien dice, uh-huh, en la jerga popular. Lo otro, rapidito. El comandante Chávez, presidente... dice lo siguiente: la democracia de élites representativa es contrarrevolucionaria. Un gobierno tomando decisiones encerrado en cuatro paredes, expropiándole al pueblo su soberanía, es contrarrevolucionario. Entonces, como uno ha sido, y como dice Chávez, que comenzó a aprender y a educarse mucho más y a profundizar, lamentablemente el Mossad y el imperio lo matan, inoculándole el cáncer, ¿no? Él aprendió que estos 3 años que tenemos, estos 4 años, se hubiese radicalizado la política a nivel popular, a nivel de un salto cualitativo del socialismo, porque a lo interno también, ENSA, cabe preguntar, una harina y un arroz no es el mínimo del 40-60% del sueldo. ¿Ves? ¿Por qué tardíamente la SUNDE actúa? Tienes que esperar que Maduro hable. Lo otro, los derechos humanos no también se ven con estos compañeritos en la franquicia de Pizza, que es toda una red, ¿cierto? La violación de derechos humanos, laborales, etcétera. Sí, ¿dónde está allí la Fiscalía General de la República en sus niveles según su papel, ¿cierto? ¿Dónde está allí Alfredo, que es ahorita el que está asumiendo la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera? Entonces, hay una serie de cosas que están sucediendo y no dejo de pasar de plantear que las estructuras de costo no se ven por televisión, compañera Enza, ¿cierto? Y no se ven los compañeros que están produciendo, que una carne en 41 mil bolívares, Enza, sigue siendo el 60% del sueldo, ¿entender? Entonces, ese es un gran detalle que muy bien se puede pintar con palabras o con discursos, ¿no? O tergiversar la preocupación, por supuesto elevada, inoculada por la guerra, por la guerra tanto interna como externa, ¿ok? Uh-huh. De todos estos compañeros que no encuentran, cómo decirlo, no encuentran espacio donde expresarse, no encuentran con quién ser corresponsable para combatir esto como es en la calle, ¿ok? Entonces, la Asamblea Institucional Constituyente, ajá, que es una expresión del poder constituyente. A ver, Carlos, mira que estamos aquí, hay una llamada después de ti, redondeando. Discúlpame, disculpe el otro pana que viene. Entonces, yo quisiera que esto como reflexión y lo que dijo nuestro presidente Chávez, más quisiera que me complacieran con una canción de la primera. Ajá. Ahora, la que dice, ahora que petróleo es nuestro, no quiero ver, ajá, por dioseros, ajá, por favor, en antes de ellos morir. Gracias, assalamu alaikum. Ok, alaikum salam. A ver, bueno, a ver, la otra llamada, Luis. Ah, caramba, se cayó la llamada. Bueno, ya son las 8:56 minutos. Mira, Carlos, es que, insisto, la cosa es muy complicada. Lo que estás diciendo, que la Fiscalía General de la República, sobre el caso de los muchachos de Pizza Hut, bueno, no sé cuál es la franquicia de pizzas de la que andaba hablando Luigino, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver también con la conciencia de clase. Y eso tiene que ver con la organización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Se podría ir, por ejemplo, a una inspectoría del trabajo, ahí tiene que ver la SUNDE, tiene que ver la inspectoría del trabajo. Lo que queda demostrado es cómo al trabajador le pagan una miseria, al trabajador le cuadruplican por mil los precios de lo que está consumiendo, y es ese gran empresario, o es ese comerciante el que prácticamente se queda con toda la ganancia, ¿no? Entonces es cuestión de ver cómo el capitalismo que nos están aplicando aquí un grupete de vendepatrias, porque lo que quieren es entregar el país en bandeja de plata al imperio y no se están dando cuenta que el imperio se los va a tragar a ellos. El pez grande se come al chiquito. O sea, Lorenzo Mendoza entrega el país a los Estados Unidos y Empresas Polar va a desaparecer porque se la va a tragar un monstruo llamado X, o sea, una gran transnacional, Carrefour, cualquiera. Porque en el capitalismo salvaje, el pequeño mediano empresario o un empresario como lo conocemos aquí, no existen porque las transnacionales se lo devoran todo. Y con las transnacionales se trabaja a sueldos maquileros, independientemente de que seas un gerente o un vicepresidente de una transnacional. Pero cuando te pegan la patada y te quedaste en la calle. Y ay, señores, con esa guerra de mercado, vamos a ver cuánto te va a durar una liquidación. El capitalismo, el neoliberalismo, es un sistema inhumano, y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, y no por políticas de Estado, sino porque nos lo está imponiendo precisamente el empresariado de este país. Y cuando se habla de empresariado, no se está hablando del señor que tiene la pequeña mueblería, ni se está hablando del señor que tiene una pequeña fábrica de zapatos, ni de la señora que tiene una pequeña fábrica de pijamas, que te tiene 10 empleados, 15 empleados, no. Cuando hablamos del empresariado o del gran comerciante, estamos hablando de un Lorenzo Mendoza, por ejemplo. Estamos hablando de un Juan Carlos Escotet, o sea, representando a la banca. Y de eso es de los que estamos hablando. No estamos hablando del pequeño, de la propiedad familiar. No estamos hablando del pequeño trabajador. No estamos hablando de los pequeños artesanos, de los pequeños productores. Sabemos muy bien de quiénes estamos hablando. De esas cuatro familias del country que se han estado chuleando al Estado durante décadas, pidiéndole créditos que nunca pagaron y que, bueno, y que están vendiendo Venezuela o quieren vender a Venezuela al que ellos creen que es el mejor postor, que es el que está ubicado en el norte. O sea, eso yo pienso que debemos de tenerlo claro, independientemente de las contradicciones, independiente de la eficiencia de algunas instituciones. Pero yo creo que debemos de tener claro quién es el verdadero enemigo y que es importante unirse para vencerlo. Eso sí, irreverencia en la discusión, señalar los errores, hacer propuestas, pero tener claro quién es el verdadero enemigo, que señores, hay que asumirlo, nos han declarado la guerra y estamos viviendo una situación y una economía de guerra. Fíjate que lo que decías, que bueno, que 41 mil bolívares, que eso es verdad, forma parte del sueldo mínimo, que un sueldo mínimo es tanto por ciento. Mira, es un hecho que con esta arremetida económica, con diciembre encima y la cercanía de unas elecciones, prácticamente es un hecho que va a haber un nuevo aumento de salario. Vamos a estar claros. Y de repente, con un nuevo aumento de salario, si realmente se logra que los productos cárnicos se mantengan ese precio, pues bueno, ya será más accesible. Que por cierto, vi un video bien interesante sobre por qué los huevos están tan caros. Y es que los quesos. Y es que resulta que para traerlos a Caracas, los tienen que pasar por 20.000 alcabalas, se tienen que bajar de la mula con un montón de mafiosos, y eso encarece el costo de los quesos. Entonces, bueno, señores, CEOFAN, Fiscalía, instituciones, atentos a eso. Son las 9:01, nos pasamos del tiempo y ya tenemos que despedirnos. De verdad que queremos agradecerles a todas y a todos su participación, su sintonía, e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, aquí con el corazón contento porque pronto se acerca la Filben, claro que sí. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, el camarada Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, junto con Luis Arloyo, deseándoles que tengan un día maravilloso y todavía una mejor semana. Se les quiere muchísimo y nos vamos con Guaco. Este tema me encanta. Todo quedó. Chau. Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada plena luz. Vestida de flores, con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Pero todo quedó, entre las sombras quedó, en un pasado que no volvió, y en una historia de amor que el tiempo se llevó, en el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción, y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. Pienso y lamento que no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui.